Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas, descolgamos las campanas, libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez que lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. Supuestamente justo para alguien, me respondió mi hijo ante los interrogantes sobre la justicia. Noción que nos acompaña desde muy chiquites, encarnada definitivamente, sí, en el cuerpo. Ese autito que me robaste por ser más robusto que yo. El maltrato repetitivo de algún maestro en la escuela. Aquel partido de pataduras que vi íntegro sentado en el banco de suplentes. La raza policial nocturna que dejaba las calles de mi barrio totalmente desiertas. Acumulamos fragmentos de injusticias y en algunos momentos clamamos por ella. Pero, ¿desde dónde? ¿Y a quién se la pedimos? ¿Qué es usted? ¿Policía? Mucho peor. ¡Juez! Mostraba un fragmento de una película polaca. Sí, de los años 80, que siempre me acuerdo. No hubo justicia cuando el comisario asesinó a un amigo en la Villa 21. Tampoco en esa violación y muerte a una de mis compañeras de la infancia. Sin embargo, lloré de emoción de encontrarte, pidiendo por ella en alguna plaza. Y me reconcilié también, al saber que algunos actos pasarían su vida en algún rinconcito oscuro. La pelea codo a codo de la ley y la calle, de las instituciones y el abrazo. Quizá en mirarse a los ojos y reconocernos en nuestros actos, podremos ser un poco más libres y por ende más justos también. Porque como dice aquel viento que irrumpió en las montañas del suroeste mexicano, ¿quién puede pedir perdón? ¿Y quién puede otorgarlo? No, no voy a llorar por ti. Voy a guardarme este recuerdo. No ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra

voces, otras presencias. No, Moni, ¿cómo anda? Moni, acá Mónica Ríos en los controles de este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, contenta de estar nuevamente otro viernes perdiendo el tiempo y muy bien acompañada. Sí, me gusta que se renueven aquí las voces y las ganas también de perder el tiempo. Saludamos aquí a nuestro compañero Ariel Delfino, que ya creo que ya una mano la tiene directamente sobre la consola. Y bueno, y hoy vamos a contar aquí en el estudio con la presencia de nuestro amigo, querido amigo Tomás Astelarra. Ya está sentado acá desde tempranito, estamos chamullando un ratito antes que arranque el programa. Así que, bueno, buenísimo que estás acá, Tom. Gracias por acercarte. No, gracias a usted. Un placer estar en este estudio tan querido, acá perdiendo el tiempo, vinito en mano, como es costumbre. Muy agradecido. Contame, este es el que llega, le preguntamos esto. ¿Cómo te pega a vos eso de perder el tiempo en tu vida, en tu existencia? Esa máxima, digamos. Y bueno, vieron que yo he ejercido mucho y sigo ejerciendo la ciencia patafísica, que entre sus grandes meditaciones está el tatán, que es una manera de perder el tiempo tirado en el piso y mirando el techo, así que me gusta mucho perder el tiempo. Es muy polaco perder el tiempo. O sea, le calza justo. Justísimo. Bueno, y hoy, como todos los viernes, agarramos, vamos a decirle una excusa. Una excusa para hablar, para perder el tiempo y para charlar en este programa. Siempre son excusas bastante serias, ¿no? Pasan como de un extremo a otro. Pero bueno, de una manera ahí de reflexionar sobre ciertas palabras, situaciones, cuestiones que nos atañen como humanidad y que consideramos muy importantes. Así que hoy, sin tapujos, nos metemos con la justicia. Sí, ya sé, vos estás ahí de otro lado, escuchaste y ya se te vinieron mil cosas a la cabeza, ¿no? Da para varios programas. Bueno, la idea es esa, tirar puntapiés, ideas, como para aportar a la reflexión colectiva, individual, lo que podamos hacer aquí a través de la 88.5 Radio El Grito. A mí lo que se me ocurre, en principio, y lo que siempre me da vueltas por la cabeza, es que es una cosa un poco ambigua. Espero que nadie se enoje, ¿no? Pero como algo muy ambiguo, ¿no? El pedido de justicia. Como que tiene algo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con quizás con una cuestión que sale de la entraña misma, ¿no? Una injusticia. Si vos decís, no, quiero justicia, quiero que esto no suceda, es como que te sale muy de adentro. No sé si lo pensás tanto, ¿no? Te sale. En ese sentido es como muy linda la palabra, muy muy muy, muy lúcida. El tema es cuando sale de ahí. Me parece que ahí se desdibuja un poco, se me ocurre, ¿no? Y sí, es como algo muy subjetivo, ¿no? Muy difícil ver al otro en esa justicia, muy difícil ponerse en los lugares comunitarios, de ver el bien común, ¿no? Porque ¿qué es la justicia? Si hay una palabra tan noble y a la vez tan intrincada y difícil de aplicar, ¿no? Debe ser la justicia. ¿Quién? Pedimos justicia. ¿Quién pide? ¿A quién le pide? ¿No? ¿Quién es? En este caso la justicia se rige por leyes, ponele. Algunas justicias, quizá otras no sé. Ya iremos viendo. ¿Quiénes hacen esas leyes, digamos, ¿no? También. ¿Le gustó la definición que tiene que dar? Me encantó lo de Lauki. Entre el Lauki y el zapatismo, un sándwich perfecto que me emocionó mucho. Y esto, ¿qué es justo? ¿Qué no es justo? ¿Quién determina qué es justo y qué no es justo? Como que es algo difícil de tener el corazón puesto ahí. Bueno, te invitamos ahí, ¿no, Moni? Así es. La verdad que a mí me parece un tema súper amplio, a la vez que ambiguo, como que se me hace cortocircuito. Pero bueno, así es. Esperamos también ahí tu comentario, tu opinión, que te vengas a reflexionar con nosotros. en este Perdiendo el Tiempo al respecto de la justicia. Basta, vastísima palabra, ¿no? A nuestro celular podés mandar tus mensajes de texto, de Telegram o WhatsApp, 1557-6173. Quizá una palabra como la libertad, que también se nombraba ahí, una de las palabras quizás más nombradas, ¿no? La justicia. Y sin embargo esto, ¿no? Qué difícil es de poner en palabras lo que significa, ¿no? Bueno, vos ponelo en palabras, vos que estás ahí escuchando, compartiendo, ¿no? Más que escuchando, compartiendo aquí esta invitación a perder el tiempo, ponelo en palabras. Te invitamos a que lo pongas en palabras, nos los mandes a través de un mensajito de texto, y como otra excusa, participar también de un sorteo. En este caso, una película, como todos los viernes, que tiene que ver con muchísimo con el tema. Polaca, Tom. Bien, bien, me encanta. Película polaca del año 1988 del director Krzysztof Kieślowski, ¿no? La película es No matarás. ¿No? Un crudo, crudísimo. Parte del decálogo de Kieślowski, ¿no? Que es un crudísimo alegato en contra de la pena de muerte. La película es impecable, es dura, ¿no? Pero es impecable. Y también mete ahí un poco esto, porque cuando a veces no te pasa algo muy feo y pedís justicia, también esa justicia implica muchas veces, cuando no podés racionalizar, ponele, que el otro no exista más, desaparezca, o lo otro, lo que sucedió, ¿no? No sé por qué estoy recordando a mi amigo Javier Vicente, patafísico y nadadista uruguayo, que dice: mientras a vos te dé placer y a mí no me joda, hacé lo que quieras. Es un buen criterio de justicia. Sí. Ni a mí ni al otro. Sería. Claro. Quizá. Sí. 1557-6173. Ahí mensajito de texto o de WhatsApp, Telegram, lo que quieras. También puedes mandarnos un mensaje a través del Facebook, El Grito, solito ahí, o en Instagram, Radio Comunitaria El Grito. No podemos dejar de nombrar a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa y que se pliegan a la idea, ¿eh? Se pliegan a la idea de perder el tiempo. Estamos hablando de Maderas El Yaguareté, ahí en Las Rabonas, sobre la Ruta 14. 1555-0059, el teléfono de contacto para pedir lo que necesites de madera para tu construcción. También, obviamente, si estás construyendo, vas a necesitar áridos, materiales, relleno, escombro, arena, tierra, lo que sea. El mejor camión que anda dando vuelta por acá por el valle es el de Ariel Carnicer, que te lleva lo que necesites de áridos en general. Los podés pedir al 1565-6059. Me falta una ventanita en el baño. ¿Qué pongo acá? Quiero redondita, dividida. ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Pregúntale a los hermanos Caruso. ¿No? Parece un dúo anarquista juzgado por algún tribunal, ¿no? A principios de siglo. Todo tipo de vidrios y espejos. Asesoramiento personalizado. Ahí en la calle Guasmara, a 150 metros de la plaza de Villa de las Rosas. También hay en Las Rosas Casa Faraday, ¿eh? Casa de iluminación y materiales eléctricos. Te comunicas, te hacen todo el craneo y el presupuesto de lo que necesitas hacer totalmente sin cargo. Es sobre la ruta 14, la calle Leopoldo Lugones, donde estaba antes la confitería de Los Orzales. Comunicate al 1541-3044. Y por último, por supuesto, Traslavinos, ¿eh? El vino del Valle de Traslasierra, o más que él, les vines, podríamos decir, del Valle de Traslasierra, son los de Traslavino. Malbec del barrio es el que estuvo acompañándonos durante este mes, porque mes a mes cambia. Epa. Cambia. Si está Seba ahí escuchando, le avisamos que ya el mes que viene vemos que a qué se le anima. O nos animamos acá, pero este nos gustó, es como el vino. Muy rico, ¿eh? No lo había probado. ¿Viste? Alto rico, vino. Ideal para este programa. Hacé tu pedido, tu encarga al 1555-8168. Bueno, y comenzábamos el programa musicalmente hablando, escuchando el tema Justicia, justamente. Justamente la justicia, Lila Downs, parte de su disco Ojo de Culebra, del año 2008, en donde se anima un poquito a mezclar la música mexicana tradicional, sus cumbias, con ritmos indígenas y afroamericanos. Así que bueno, ahí ese tema justo a Enrique Bumburi, de invitado, Justicia. Y ahora nos vamos con, bueno, siempre hay clásicos, hoy hay un par de clásicos. Vamos con el clásico nacional de este viernes, canción compuesta a principios de los años 80, originalmente para una obra de teatro, un encargue para una obra de teatro. Canción que en clave metafórica, ¿no?, hace referencia a los últimos años de la dictadura militar aquí en nuestro país. Justamente por eso se siguió escuchando, pasó medio desapercibida, pero es como un emblema, como un símbolo de la época. Así que bueno, ahí compartimos a Serú Girán, canción de Alicia en el País. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Que los brujos piensan en volver. vamos a analizar hoy el pensamiento de John Rawls respecto a su teoría de la justicia. John Rawls intenta establecer cuáles son los principios de la justicia, pero, sin embargo, establece un elemento fundamental. Tan importante es el hecho de cómo llegamos a estos principios de la justicia como cuáles son los principios de la justicia. Teoría filosófica llamada contractualismo. Es decir, somos los seres humanos los que establecemos a través de un pacto, a través de un contrato, lo que consideramos que es el bien o el mal o los elementos fundamentales de una sociedad. Autores como Hobbes, como John Locke o como Jean-Jacques Rousseau entrarían parte de esta visión contractualista. Así pues, John Rawls primero lo que plantea es cómo hacemos para decidir cuáles son los principios de la justicia. Así crea un elemento fundamental que es el concepto del velo de la ignorancia. Para poder llegar a comprender y a crear los principios de la justicia necesitamos una total imparcialidad. Por lo tanto, debemos acudir a esa hipotética reunión en la cual se deciden cuáles son los principios de la justicia, ignorando cuáles son los elementos fundamentales que me definen. Debo acudir a esa reunión sin saber si soy un hombre, una mujer, si soy blanco, si soy negro, si soy joven, si soy viejo, si soy rico, si soy pobre. Es decir, debo desconocer cuáles son mis categorías, porque si las conozco, en lugar de actuar imparcialmente, lo que haré será intentar defender mis derechos, mis libertades y aquellos que forman parte de mi colectivo. Evidentemente, esto lo que hace es dificultar la práctica de esta reunión hipotética. En segundo lugar, John Rawls establece cuáles son los principios de la justicia. Así, considera que los principios de la justicia son dos. El primer elemento es el de la libertad individual. Tenemos que considerar también que los dos principios de la justicia están supeditados el uno al otro. Es decir, no son dos principios, sino que son dos principios jerarquizados. La libertad individual es más importante que la igualdad. Además, entendemos por la igualdad dos elementos fundamentales: la igualdad de oportunidades y la lucha por la desigualdad. John Rawls plantea que un cierto nivel de desigualdad es positivo, siempre y cuando los que estén peor tengan un nivel social, un nivel social, un nivel económico, un nivel cultural suficiente como para tener una vida digna. Por lo tanto, somos capaces de aceptar un cierto nivel de desigualdad siempre y cuando el nivel de los más desfavorecidos sea digno. Yeah. cada uno lo suyo, sí. Pero ¿cómo se sabe lo que hay que dar? Aunque imagináramos costumbres justas, ¿cómo practicarlas justamente? Aunque tuviéramos leyes justas, ¿cómo interpretarlas? Apenas conocemos por ráfagas nuestra propia conciencia. La conciencia ajena es la noche. Cometamos de una vez la suprema injusticia de no ver las intenciones. Juzguemos los hechos. Los hechos también son la noche. ¿Cómo restablecer la realidad física de un episodio social? No podemos averiguar el tiempo que hará mañana y queremos definir los remolinos misteriosos de la vida. En la selva inextricable de los apetitos, queremos encontrar el testimonio incorruptible, queremos, para iluminarnos, hacer comparecer a las sombras, para convencernos, hacer declarar a la hipocresía, pero no ser crueles, citar a la crueldad para sentenciar contra los hombres, oír a los hombres. ¿Dónde está la verdad? ¿Está en el silencio de los que dejaron crujir sus huesos dentro del borceguín inquisitorial o está en las confidencias del acusado a la moda? Los inocentes se alucinan y confiesan crímenes que no han hecho. ¿Qué mayor gloria para un abogado que la de salvar a un bandido? Nos quejamos de la lentitud de los procesos. Sí, si los jueces fueran absolutamente justos y medianamente razonables, no se atreverían a fallar nunca. Ilusionémonos con que nuestras leyes fueron justas ayer y soportémosla hoy. Mas recordemos que la moral es distinta según la época y el sitio y que no cabe la ilusión de que la justicia presente no sea la inequidad del futuro. Demasiado débiles para las responsabilidades de la hora actual, lo somos mucho más para las responsabilidades del porvenir. Las consecuencias de nuestros actos son incalculables. Lo infinitamente pequeño nos aterra. El problema fatal lo penetra todo. No caminemos un paso por no aplastar el laborioso insecto. No respiremos por no quitar su átomo de oxígeno a pulmones venerables. La duda nos amordaza, nos ciega, nos paraliza. Lo justo es no moverse. El justo, como el fiel de la balanza simbólica, debe petrificarse en su gesto solemne. Resolverse a no ser el mal es francamente suicidarse. Y solo los muertos son perfectamente justos. Para volver a la naturaleza, soberbiamente injusta, forzoso es elegir entre la clemencia y la ferocidad. Para existir, Dios se hizo a ratos despiadado y a ratos misericordioso. O verdugos o víctimas. Perdonar a unos es castigar a otros, y la tiranía está hecha de servidumbres. Sancho Panza, por cuya boca solía hablar la sabiduría del inmortal caballero, no gobernaba su ínsula igual que Nerón gobernaba Roma, pero ambos son humanos. La sociedad completa, el destino fisiológico de las criaturas, la injusticia de las civilizaciones prolonga la injusticia fundamental de la especie. Por el único crimen de nacer, unos nacen débiles y enfermos y otros robustos. Unos inteligentes y otros idiotas. Unos bellos y otros repugnantes. Algunos ya están condenados al asco y al desprecio en el mismo vientre de su madre. Algunos ni siquiera nacen vivos. Nosotras, hemos añadido algo a todo eso. Por el único crimen de nacer hemos conseguido que unos nazcan esclavos y otros reyes. Unos con el sable y otros bajo el látigo. Nuestra justicia obra porque es esencialmente injusta. Se apoya en la fuerza armada. Su prestigio es la obediencia de los que no tienen fusil. Su misión es comenzar el poder a los que lo gozan. Su objeto defender la propiedad. ¿Por qué indignarse de la venalidad de los magistrados? Ceden, por cierto, a la energía soberana según la cual está organizada la humanidad moderna, el oro. Emplean

relojeros, cuándo enloquece el hombre, cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos. ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra bajo la luz y la ley del universo? El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo, si no es ahora? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. ¿Cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? Bueno, las 7 de la tarde, podríamos decir, 50 minutos. Seguimos acá disfrutando de esta hermosa tardecita del Valle de Tras la Sierra. Qué mejor tarde que para tirarse como el... ¿Cómo era el...? El tatán. El tatán. El tatán para perder el tiempo completamente, que es como una especie de... Una meditación de patafísica, de perder el tiempo. Se puede escuchar un programa de radio. O sea, podríamos recomendar que este programa se escuche en posición de tatán, claro. Bueno, escuchábamos lo que fue pasando ahí. Recién hermoso texto, Tom, de Rafael Barrett. Impresionante. Nos sorprende, hemos leído algún texto... ya de Barrett en el programa, en el primer programa de Perdiendo el Tiempo, así que alguien que vuelve. Y bueno, escuchábamos antes de Barrett a The Clash con su tema Police on My Back, tema de apertura de su disco Sandinista, la segunda parte del año 1980, un clásico, ese sí podemos decir que es el clásico de viernes, una crítica acérrima a los organismos, ¿no?, que se fundan y que en el fondo lo que hacen justamente es reprimir, ¿no? Usar ese poder que tienen al fundarse para reprimir, quizá quitarte un poco de justicia, o la idea, o una de las diciendo ideas. Diciendo impartir justicia, claro. Cierta justicia determinada por alguien. Exactamente. Recién sonaba Don Osvaldo, banda de Patricio Fontanet, post-callejeros. De su segundo disco, su primer disco, Casi Justicia Social. Y su segundo disco, Casi Justicia Social 2. Así, simple. Tema que también denuncia las tramas secretas ahí del poder. Y le agrega también un poquito la complicidad que acompaña desde los medios masivos de comunicación. Bueno, y vos que estás ahí escuchando, te podés mandar un mensajito. Yo sé que los textos son contundentes. La idea es abrir, no cerrar. Así que nos podés mandar ahí tu propia impresión de lo que es la justicia. Alguna situación también injusta que hayas vivido. ¿Quién no vivió una situación injusta en su vida, en algún momento, no? Ponele que quieras compartir. Muchas veces son... No son para compartir también esas situaciones. Pero bueno, lo que quieras compartir para ayudar aquí a abrir el debate de este programa, lo podés hacer al 15 57 61 73. Y tenemos un mensaje Juan, nuestro compañero. El mira, mensaje, mira. Dice usted. El mensaje, sí. El corajudo que se animó, primerísimo, a abrir el debate, ahí a saludarnos, nos dice, excelente Tomás, me encantó el texto y cerrarlo con Don Osvaldo, me parece muy justo. Abrazos para todos. Juan. A ver, voy a revisar si hay mensaje de texto. Revise nomás. Gracias ahí, Juan, por el mensajito. Entre todos quienes hoy manden un mensaje, llamen, se comuniquen de alguna forma, vamos a estar sorteando la película No Matarás, ¿no? Como decías vos, Tom, inspirada en el decálogo, el famoso decálogo de todo lo que no hay que hacer. De todo lo que no hay que hacer. Bueno, no hay que matar también. En este caso, Christos Kieslowski. Impresionante ese decálogo. Si no lo viste, recomendadísimo. Kieslowski es impresionante en general. Sí. Bueno, usted sabe, le voy a dar una infidencia. En el texto ahí al principio que hablábamos de un fragmento de una película, es de Christos Kieslowski. ¿No ve? La del juez y el policía y eso. ¿Quién es peor y todo eso? Bueno, así que ahora nos vamos a tratar de empezar a desmembrar un poquito. Entre lo que pensemos acá en el estudio, entre lo que vaya llegando a quien se anime ahí a meterse en este debate. Difícil debate, porque generalmente, como con otros temas, siempre aparecen las polaridades, ¿no? Entonces parece que, bueno, cuando hay un hecho que para alguien le parece injusto... Si no estás parado o parada ahí, el otro lado es como... Sí, hay otro que le parece justo. Sí, sí. O ponerle que no diga justo, pero que no te dé, pero igual estás parado, es eso. Un lado u otro, digamos, ¿no? Igual, mucho de lo que escuchamos y ese audiocito que escuchábamos antes tiene que ver también con una concepción, una idea de justicia que tiene que ver con algo más... que nos enseñan en la escuela de chiquites, que tiene que ver con lo institucional, de quién tiene que impartir la justicia, digamos. Me imagino que la palabra, o más que la palabra, la idea es algo que atraviesa un poco los cuerpos de las personas y que algún tipo de justicia tiene que haber para que el mundo funcione, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Ahora lo que me pregunto es cómo, si la única forma de justicia es esa, o... se han buscado o debemos ponernos a buscar otras formas que no sean las ya conocidas. Y un mundo donde quepan muchos mundos, decían los zapatistas. Y yo justamente escuchaba este audio bien académico que se circunscribe mucho a mi formación, ¿no? En la universidad, en la escuela. Y después yo tuve y reivindico mucho otra gran formación que fue cuando, como dice Haroldo Conti, me lancé al camino por América Latina. Y en muchos ámbitos descubrí que no todas las cosas, no todos los mundos eran como me lo había contado la escuela, la universidad o los medios masivos de incomunicación. Y la verdad que me sorprendió mucho. Dentro de una de las cuestiones que tuve que reformular y deconstruir en mis viajes por América Latina, uno muy importante fue la justicia desde diversos ámbitos, ¿no? Desde la justicia popular aymara, por ejemplo, en Bolivia, donde el Estado casi no existe, pero vos, por ejemplo, estás en una feria popular y te robás un caramelo y al toque se arma un tribunal entre cuatro papachos, cinco mamitas, y si determinan que hay que colgarte del poste de luz, lo hacen. De esas experiencias más de justicia comunitaria a experiencias de justicia alternativa, como por ejemplo yo tuve la gran suerte de participar en Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una institución nacida en Italia, y que se aplicó en muchos lados, acá en Argentina también, a través de la organización Pañuelos en Rebeldía, y son organizaciones que generan personas de la sociedad civil que están por fuera del sistema judicial formal del Estado, ¿no? Del gobierno, pero que se juntan, analizan un montón de datos, y por ejemplo en el caso este de Colombia, a través del Tribunal Permanente de los Pueblos, se enjuició un montón de multinacionales por crímenes de lesa humanidad, por el extractivismo y por las masacres contra las pueblas en Colombia, ¿no? Una experiencia increíble en Saravena, ahí en los llanos orientales en Colombia. Estuve ahí presente cubriendo como periodista, donde había un montón de organizaciones campesinas e indígenas que contaban cómo a través de la implantación de proyectos petroleros o mineros o de un montón de todos estos recursos extractivos que tienen los grandes países del mundo en sus empresas, habían afectado los derechos básicos, ¿no? De los niños, de las mujeres. Y descubrí eso, ¿no? Que hay muchas otras formas de hacer justicia que la de un juez del juzgado número 2 de Villa Dolores. Pero no se me viene a la cabeza, ¿no? Pero tiene que ser en territorios que tengan cierto grado de autonomía o no, porque digo, si no, ¿cómo funciona? Y cierto grado de conciencia. Una vez también hablando de Bolivia, en una presentación de la Bolivia de Evo, estaba hablando de la justicia popular aymara y una señora levantó la mano indignada y me dijo, pero vos estás justificando el linchamiento. Le digo, no, porque una cosa es que un ladrón robe y salga escapando y un par de vecinos se le ocurre colgarlo, y otra cosa es en Bolivia donde no se lo cuelga, sino que se llama a la gente que está ahí, se hace un juzgado popular, la gente opina y a lo mejor el resultado es otro, porque a lo mejor viene el comerciante que dice, él me robó, pues me está robando, bandido. Y hay una mamita y dice, no, pues yo lo vi que él le pagó a usted, y entonces y opina otro, y hay un proceso de justamente un tribunal, ¿no? Popular, espontáneo, pero donde hay una concepción de que no se juzga sino más, no es que uno determina o tres o cuatro, sino que hay una discusión. No estaría tan armado o no habría tantos intereses como los hay en la justicia más tradicional, digamos, sería una cuestión más comunitaria. Sí, claro, y además, como esta cosa que te venden que en lo institucional no hay intereses, ¿no? Que los jueces, por ejemplo, ahora en Guernica, ¿no? Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice, la justicia falló, que hay que desalojar y nosotros le tenemos que hacer caso. Dale, peroncho, kirchnerista, ¿cuándo le hicieron caso a la justicia? Déjense de joder todos sus supuestos presos políticos, entre comillas, vudú y todo esto de Lía. Están todos libres y ustedes interfirieron en la justicia. No me vengan a decir que no interfirieron en la justicia. O sea que eso de la división de poderes, no veo que no te... Todos sabemos que es una truchada, que la justicia, como pasó justo para irlo a Guernica, pasó lo de lo Echeverre. Justo, bueno, un compañero nuestro, Sergio Job, que es acá cordobés, abogado, él estaba ahí dentro del equipo del UTEP y me escribía indignadísimo con los fallos de la justicia de Entre Ríos contra Dolores Echeverre y contra la toma ahí del campo de los Echeverre. Y todos sabemos, como dice la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón, la justicia con los pobres es de otra manera que con los ricos. Entonces, ¿por qué los pobres no nos podemos organizar para la justicia? ¿Usted dice que estoy volviendo a ser polémico en Radio Grito? No, me gusta, me encanta. La verdad me encanta. No, me encanta... Eso, para abrir y pensar, porque a veces más uno, vos estás acá en un pueblo y de repente, no sé, a alguien le pasa algo y bueno, hay un reclamo de justicia. Pero uno dice, bueno, esto está bien, es más o menos justo ese reclamo, ¿no? Más allá de lo que se pida a cambio, ¿no? De lo que sucedió. Pero siempre, nunca me cerró, no creo en la justicia, por lo menos la justicia institucional, uh-huh, burguesa o el nombre que le llame. Como que están saliendo y dejando toda posibilidad de reflexión sobre algo que pasa en la sociedad y que de alguna manera incumbe a esa comunidad, digamos, ¿no? Y sin embargo, a través del tiempo, o sea... No solo se mantiene, sino que también prosperan los mecanismos de ese poder, como que cada vez se hace más difícil. Por eso yo te preguntaba, bueno, experiencias, ¿no? Que las hay, evidentemente, uh-huh, posibilidades también, ¿cómo hacer? Mira, te voy a contar otra experiencia de justicia popular aymara que es simple, no es cruenta. Tengo un amigo uruguayo, el Mauricio. Que bueno, fue mucho a Bolivia, viajó mucho, empezó a hacer unos proyectos de agricultura en Sorata, de huerta ahí con los papachos, con las mamitas, y al revés que en Argentina, en Bolivia es muy difícil que la gente originaria te venda una tierra. Pero bueno, como el Mauricio ya llevaba varios años viviendo en Sorata, alquilando casitas y estaba haciendo un proyecto ahí con las nines, qué sé yo. Un papacho decidió venderle un pedazo de tierra, él se construyó su casa con permacultura, tenía una huerta, y después en un momento se enfermó la vieja o la abuela, no me acuerdo, volvió a Uruguay, le dejó la casa a un amigo viajero, la colgó en Uruguay, el amigo viajero dejó a otro, dejó a otro, dejó a otro, y de repente se transformó en una casa donde estaba lleno de viajeros hippies fumando porro, fumando bazuco, hasta incluso con una mala energía, ¿no? Y de repente un amigo le dice, che, Mauricio, fui a Sorata y tu casa no es más tu casa. ¿Cómo que no es mi casa? No, ahí está viviendo ahí una familia aymara y ya no nos dejan ir a los hippies. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, pum, se va, el loco viaja a Sorata, llega, habla con el papacho que le había vendido la tierra. Dijo, este me recagó, don Leonardo, disculpe, usted me había vendido la casa. Sí, don Mauricio, pero nosotros le habíamos vendido la casa para que haga huerta comunitaria, permacultura. Yo me junté con toda la comunidad y determinamos que el fin que nosotros le habíamos dado a usted el terreno para trabajar no se estaba cumpliendo. Así que la casa es suya. Nosotros le expropiamos hasta tanto usted cumpla con el compromiso de para lo que le vendimos la casa. Y eso, hubo un tribunal, se juntó la comunidad y determinó que no querían más hippies fumaporro, querían hippies que dieran clase de huerta, que claro. Bueno, es una buena... una forma de justicia popular, simple, no estamos hablando de muerte, de abuso sexual, es algo muy simple como la propiedad. Bueno, puede ser una forma entonces a imitar quizá. No es lo mismo también quizás comunidades rurales que lo que serían las grandes ciudades donde pasan muchas cosas también y bueno, todo como que se, no sé, se acrecienta, se parece siempre a punto de ahí de explotar. Uh-huh. Pero bueno, y bueno, espero que ahí quien esté escuchando mande ahí su impresión, ¿no? De justicia, de posibilidad de salir de esta lógica. Que existe, no sé, punitivista, ponerle un nombre, uh-huh, como sea, que existe en la actualidad, que lo único que hace es esto, como decías vos, mandar a los pobres a la cárcel, ¿no? No hay mucha historia. Es más, la cárcel en sí, se me ocurre ahora a mí, es algo totalmente indigno, inhumano. Alguien que haya pasado por esa situación o conocido de cerca no puede pensar que eso es algo que está bien que exista, no sé si me voy muy lejos. Para nada, como los manicomios, como todas esas situaciones que nos muestran la falta de humanidad en esto que también nos pasa a veces en Tras la Sierra, ¿no? Que, no sé, me entró la vaca del vecino, llamá a la policía, no, andá, habla con el vecino, arreglate con el vecino, o no sé, me separé de mi mujer, vamos a hacer una demanda por alimento. No, charlen, si ustedes no pueden charlar, llamen a otro vecino de la comunidad, traten de ver quién puede hacer que se arregle. Digo, hay muchas formas de justicia que van más allá de la institución. ¿Y ves posible esto, Tom? O sea, ¿ves estas formas posibles de que prosperen o...? Es lo que te digo. Yo en las comunidades originarias lo he visto y lo he visto, obviamente, como todo lo que estamos reconstruyendo en esta sociedad que nos vendieron otra cosa, que nos vendieron que la justicia es uno más uno, y no es una relación de Aini, como dice la Comisión Andina, que a veces dos, a veces uno, a veces tres. No es tan exacta la justicia. Y bueno, estamos reconstruyendo esas formas antiguas que, como yo decía, a mí la universidad me vendió en otras cosas y cuando empecé a ver estas cosas dije, che, pero la justicia no fue lo que me dijo mi profesor de Derecho en el DITELA. Y bueno, uno ahí empieza a deconstruirse, ¿no? Como dicen las compañeras feministas, pero hay deconstrucciones en un montón de ámbitos, uno en la justicia. Intentemos, qué sé yo, no nos va a salir, pero una vez hablando de ecología, el Carlos Vicente me dijo, es mucho más utópico pensar que vamos a poder modificar el modelo de alimentación hacia la agricultura orgánica que pensar que vamos a poder seguir alimentándonos como estamos. Con la justicia, hoy como todos sabemos que es la justicia institucional, es mucho más fácil que empecemos a hablar entre vecines que confiar en que va a hacer una demanda en el juzgado de Dolores, que todavía tiene libre Alejandro Bustos. Yo vengo de San Javier Yacanto, un intendente corrupto que lo echamos con una pueblada que estafó a nuestros niños en el pueblo y está dando vuelta por ahí. y nadie lo juzgó. Uh-huh. Y la justicia fue esa, fue la pueblada que le impidió al loco ser intendente. No fue preso, no devolvió la plata, pero por lo menos no puede ser más funcionario público. Y eso es justicia popular. Sí. Y evidentemente, bueno, por lo menos es un lugar desde donde arrancar. Digo, pensando en, no sé, San Javier. Claro. Y bueno, reuniendo un poco esto de la justicia popular, también en sincronía, digo, con la historia de la civilización, tenemos también en nuestro inconsciente ¿qué es la justicia? O traemos, cargamos en nuestro inconsciente como civilización de todos estos conceptos que se vienen acuñando tanto en la edad moderna desde la academia como las experiencias, ¿no?, de distintas culturas, y eso va quedando en la biología, ¿no? También tenemos ahí estos tipos de conocimientos inconscientes encarados quizá en el siglo XX por muchos autores que trabajan la psicología, como Jung, que por ahí es el más conocido, o Jodorowsky. También tenemos ahí un arquetipo que es la justicia, para escuchar un poco qué es lo que va quedando en ese rum-rum de tanta historia de la humanidad y cómo nos hace vibrar en consonancia o no consonancia de qué es la justicia y dónde está ese equilibrio, ¿no?, entre lo que hoy tenemos como lo legislativo, lo institucional, y lo que tenemos en la convivencia, en la comunidad. Les invito a escuchar ahí de qué se trata este arquetipo de la baraja del tarot de Marsella, que es justo el número 8, la justicia. Vamos. Abre la sesión. La carta de la justicia representa la equidad, la justicia, el rigor, la verdad, la rectitud, la virtud, el poder de saber en cada momento cómo debemos de actuar según las reglas, según la ley divina y según la ley aquí en la tierra. La justicia lleva una corona como símbolo de poder. Ella concentra toda su energía, toda su sabiduría en su cabeza. Ella tiene una corona solar, símbolo de que recibe la información, la revelación y la sabiduría de los mundos superiores. La espada de la justicia representa la virtud, la ley, el orden, la justicia, el honor, la honradez, la armonía. La espada también es símbolo de discernimiento, porque hemos de discernir entre lo bueno y lo malo. La balanza también es un símbolo de que nuestra mente es dual. Es decir, que nosotros tenemos pensamientos positivos, pensamientos negativos, y debemos de buscar el equilibrio entre ellos. La balanza es un símbolo también de rectitud, de justicia, de armonía y de equilibrio. Justicia, ¿tú a qué arquetipo representas? Yo soy el arquetipo del juez y del crítico interno, aquel que todo lo analiza y discute. Yo soy quien señala con el dedo acusador de la justicia al culpable. Mi deber es señalar los errores y equivocaciones que los demás cometen. Mi papel es vigilar permanentemente y en todo momento cada movimiento, pensamiento y señalar todo lo que me parezca mal. Soy la voz de la conciencia. Ya que la justicia representa el equilibrio, la verdad, la rectitud, la ley, el orden, la organización, la firma de documentos, pero sobre todo, como siempre nos habla de la verdad, si nosotros obramos con justicia y con verdad, siempre tendremos unas buenas causas, unas buenas consecuencias. Visto para sentencia. Strange throat. Blood on the leaves and blood at the road. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter. Hablado tanto de mí mismo que casi olvido mencionar a Saco. Saco es también un obrero, desde su niñez un experto obrero, amante del trabajo, con buen empleo y una buena paga, una cuenta de banco, una esposa buena y amable, dos lindos hijos y un hogar pequeño y limpio, a la orilla del bosque, cerca de un arroyo. Saco es un corazón, una fe, un carácter, un hombre amante de la naturaleza, de la humanidad, quien lo dio todo, que sacrificó todo a la causa de la libertad y su amor. Dinero, descanso, ambición terrena, sus hijos, él mismo, su propia vida. Saco no ha soñado nunca robar, asesinar. Ni él ni yo hemos llevado jamás a la boca un pedazo de pan desde nuestra niñez al día de hoy que no hayamos ganado con el sudor de nuestra frente. Nunca. Oh sí, como alguien lo ha dicho, yo puedo ser mejor conversador que él. Pero muchas, muchas veces, al escuchar su voz cordial resonando con fe sublime, al considerar su sacrificio supremo, al recordar su heroísmo, me sentí pequeño ante su grandeza. Y me encontré a mí mismo luchando por contener las lágrimas de mis ojos. Y calmar mi corazón, impidiendo a mi garganta sollozar frente a él. este hombre llamado ladrón y asesino y sentenciado a muerte. Pero el nombre de Sacco vivirá en el corazón de la gente y en su gratitud. Cuando los huesos de Kazman y los vuestros hayan sido dispersados por el tiempo, cuando vuestro nombre, vuestras leyes e instituciones y vuestro falso dios sean apenas un borroso recuerdo de un pasado maldito en que el hombre era el lobo del hombre. Si no hubiera sido por esto, yo podría haber gastado mi vida hablando en las esquinas a gente burlona. Podría haber muerto inadvertido, ignorado. Un fracaso. Ahora no somos un fracaso. Esta es nuestra carrera y nuestro triunfo. Nunca en toda nuestra vida pudimos esperar hacer tal trabajo por la tolerancia, por la justicia, por la comprensión, como ahora lo hacemos por accidente. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros dolores, nada. La toma de nuestras vidas, vidas de un buen zapatero y un pobre vendedor ambulante de pescado. Todo. Este momento nos pertenece. Esta agonía es nuestro triunfo. Nada.

The Machine, Killing in the Name, un temazo, Demon. Impresionante, muy, muy potente, una canción símbolo de esta banda, parte de su álbum debut con título ahí homónimo, que también habla, ¿no?, sobre la justicia, o la injusticia más que la justicia, y relacionada con el racismo en los organismos de seguridad del Estado. Sonaba antes la cantautora colombiana Briela Ojeda. ¿Le gustó? ¡Qué linda! Sí, no la conocía. Acá descubriendo y bueno, sacando ahí a la luz. Bueno, nuevas canciones, nuevas ahí. Doña Justicia se llama el tema. Parte de su primer disco, Templo Cómodo. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ambiguo también el... Si hay algo que nos acusan en este programa, es de eso, ¿no? Ambiguo. Ambiguo, abstracto. Todo con A. ¿Por no decirnos tibios, dice usted? No. Menos mal. No, si no se podría eso todo. Eso nunca. 15-57-61-73, las vías de contacto de este programa, que lo podés escuchar todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. Y si te lo perdiste, porque justo no pudiste, llegaste tarde a tu casa, te pareció medio... ¿No te diste cuenta que ya eran las 7 y estabas haciendo otra cosa? Bueno, el domingo, a partir de las 21 horas, de 21 a 23... podés escuchar la repetición de este programa por la 88.5 para todo el Valle de Tras la Sierra. Si alguien lo escuchó en la repetición, nos puede contar también, ¿no? Porque no estamos ahí chequeando, ¿no? Si sale o no sale, pero bueno, quizás es un programa más para... ¿Qué dice Moni? ¿Para las 9 de la noche que para las 7? Yo creo que puede ser, ¿eh? Puede ser. Creo que queda bien ahí para cooptar otro público de ese relax del domingo en la noche, que por ahí el viernes para algunos estos horarios son un poco como llenos de actividades, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar antes de intentar la comunicación telefónica que tenemos planificada para hoy, de leer los mensajes que hayan llegado al 1557-6173. Así es, aquí tenemos a Beto que nos dice: hola Moni, Tomás y Pablo, ¿hay peor injusticia que te nieguen el agua? Creo que será la próxima problemática, nos dice Beto. ¡Ay, qué fuerte! Terrible el tema del agua, ¿no? Si conoce esa injusticia. Sí, sí, sí. Aparte, ahí también aparece el tema de estatal, gubernamental, ¿no? Porque depende a quién conozcas y dónde estés, para qué lado se desvía el agua, digamos, ¿no? ¿Es justo que un municipio determine quién tiene agua y quién no? Vos sabés que al respecto hoy, al mediodía, se inauguró una sala en el dispensario de Las Chacras. Mira. Con bombos platillos, presencia de les gobernantes y el intendente Quique Révora. Bueno, vecinos de la asamblea aquí de Las Chacras se acercaron a presentarle una carta, un petitorio que tiene que ver justamente con la situación del agua que está viviendo en Las Chacras. Que de repente no hay agua en algunos lugares, baja la presión, se prioriza el agua para algunos lugares, se hacen obras que a veces quienes saben, ¿no?, del tema dicen: esto está mal hecho. Claro. Esto es improvisado. Oh. Abrimos un poco más acá esta pared para que vaya más agua, como diciendo, bueno, si va más agua, no, porque eso puede conllevar también otras situaciones. Ante la presentación de una carta en la municipalidad por parte de los vecinos y las vecinas de Las Chacras, que no tuvo respuesta por parte del municipio, hoy, sabiendo de esta inauguración y que iba a estar el intendente, se la ha presentado en mano. Y se ha comprometido el intendente Quique Révora a hacerse presente en la próxima asamblea vecinal de Las Chacras para hablar sobre este tema. Mirá vos. Interesante. También nos escribió Santi desde Buenos Aires, nuestro Santi corresponsal. Nos decía: injusto es que por 10 días no me agarró la pandemia en Trasla. Un fiasco el encierro citadino. No. Saludos al estrés. Pobre, 10 días. Totalmente, Santi. 10 días, te tenía que quedar. Y también agregaba: interesantísimo lo que cuenta el Tom, como siempre. Los jurados populares pueden ser una salida. Por ahora hay solo atisbos de justicia limitados a ciudades o pueblos pequeños. Un largo camino que puede lograrse solo con la igualdad social. Ojalá. Ojalá. También Agustín nos decía: siempre me gustaron las historias antiguas donde el rey era el sabio anciano o quien impartía justicia entre el pueblo. Y si te fijas, entre muchos pueblos era así, incluyendo América prehispánica. Abrazos, cumpas, qué linda la radio siempre. Gracias a vos. Gracias. Bueno, último ratito ahí para mandar tu mensajito y participar por el sorteo de esta película en el día de hoy, la película del director polaco Krzysztof Kieślowski, No matarás, historia de un joven campesino, ¿no?, ahí en Varsovia, que por una situación ahí que se da, termina subiendo un taxi para ir a los suburbios de la ciudad donde él vive y asesinando brutalmente al taxista, ¿no?, golpeándolo con una piedra. Historia que se entrecruza con alguien que está terminando su carrera de abogacía, ¿no?, viendo de qué trata justamente esto de la justicia. Y su primer caso, lo primero que se encuentra es, esto, ¿no?, la historia y la vida de Jacek. Y su condena inevitable, por más que la pena de muerte. Me acordé de Crimen y Castigo de Dostoyevski, sí, hablando de justicia. Qué libro acerca de la justicia, por favor. Bueno, seguimos compartiendo un poco de música aquí en el programa. Y volvemos ahí enseguida, en un ratito. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Moni?

20:42, nos metemos de lleno, le diría casi en el último segmento de este programa de hoy, perdiendo el tiempo. Le mandamos un abrazo grande también a la gente que no lo puede escuchar a veces en vivo, ¿no? Ahora tiene la posibilidad de la retransmisión, como decíamos, los domingos a las 21 horas. Y también en la semana gente que se comunica con el programa, mandando saludos, agradeciendo la temática, etc. Y bueno, esta, justamente esta posibilidad de encontrarlo en el Facebook de la radio, en el libro, donde se puede descargar y escuchar en cualquier momento, ¿no? Así, semana tras semana, ahí recibo varios mensajitos al respecto, así que bueno, está bueno también que sea un programa escuchable en otros momentos que no sea el pensado, pero que bueno. Siempre hay un buen momento para elegir perder el tiempo. Vos sabés que Beto nos decía, tira una pregunta como para, ¿no? Y, reflexionar. Sí. ¿Será justo que en una casa tenga una entrada de agua de 2 pulgadas para riego automático? Oh. Y los bomberos tengan una entrada de media pulgada. No. Yo que tengo media y digo, ay, que estaría bueno que, estén, que haya más, sea más grande, ahora no. Ahora digo, no, estoy bien con media pulgada de entrada. Bueno, acá estábamos intentando comunicarnos con Mariano Pacheco, no pasa nada, ¿no? Debe estar resolviendo alguna injusticia ahí por las calles de Quilmes o Buenos Aires, mi compañero Mariano Pacheco. Es muy raro que no conteste el celular. No nos había pasado esto nunca, Tom. Yo sé qué pasa, ¿no? Tantos años de radio, sabes todo lo que puede suceder adentro del estudio. Pero bueno, puntualmente en este programa no nos había pasado nunca no poder comunicarnos con el invitado. Qué pena, porque era muy interesante lo que podía acotar Mariano Pacheco acerca de un caso que no se sabe muy bien si es asesinato o ajusticiamiento. Epa. Precisamente el filósofo y escritor José Pablo Feynman escribió una novela, Timote, donde se pregunta, ¿asesinato o ajusticiamiento? ¿De quién? Bueno, el 29 de mayo de 1970, a un año del Cordobazo y en el Día del Ejército, los montoneros irrumpen en la historia asesinando a Pedro Eugenio Aramburu, ex presidente de la Argentina, presidente de facto, por cierto. O sea, un tremendo ajusticiado. Sí. Y bueno, esto, todo dicen. Porque, por ejemplo, ¿no? Rucci. No se sabe si lo asesinó Montonero, fue saliendo de su casa. Pero con Aramburu fue diferente, porque los montoneros lo secuestraron en su casa, lo llevaron a un lugar, hicieron un juicio. Le hicieron un juicio político justamente por ser responsable de la Revolución Libertadora de 1955, del bombardeo de Plaza de Mayo, de haber echado al Pocho Perón, de haber matado, por ejemplo, al teniente, era Juan José Valle, que trató de impedir que esto sucediera, este golpe de Estado en la Argentina, y a un montón de gente más, por ejemplo, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, es este asesinato de un montón de gente en un basural de José León Suárez, de la Revolución Libertadora, que también se le llamó la Revolución Fusiladora, ¿no? Entonces, en base a todos estos testimonios, de alguna manera los montoneros, entre comillas vamos a poner, hacen justicia y fusilan a Pedro Eugenio Aramburu en un acto político y de justicia. Justicia popular, está bien, está mal. Bueno, parecido a lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Quizá desde un lado vos decís, bueno, la verdad que ante tales actos, tal situación es justa. Por otro lado, ¿quién tiene la potestad de decidir sobre la vida de otro, ¿no? Uh-huh. Cuando Radawisky mató a Ramón Falcón, por ejemplo, de un tiro en la calle, ¿fue justo? ¿Qué sería? Como que yo le... No, digo, no me mire así. Para que yo le diga, sí, fue re justo. ¿Qué tiene que ver con lo que cada uno piensa? O bueno, ¿por dónde pasa esa concepción de...? Por eso yo le decía al principio, veo que tenía razón. Es un dilema político histórico, ¿no? Porque también en las cuestiones de la justicia siempre se habla de que no se puede juzgar el pasado con los preceptos culturales de la actualidad, y a la vez estamos sí o sí entrelazados por ese pasado y esa historia política que nos recorre, ¿no? Y que... Es verdad que puede cambiar, ¿no? ¿Se puede transformar la noción de justicia, la idea o no? Totalmente, es lo que decía Barrett en su texto. Bueno, recién en el off the record, digo, mientras sonaban los temas, hablamos con Moni de la quema, la famosa quema de bruja, donde se termina de imponer el patriarcado en la Edad Media. Se hizo con jueces, ¿no? Sí. Eran juzgados los que quemaron a Juana de Arco. No es que hubo una turba y la quemó a Juana de Arco, sino que hubo un tribunal que determinó eso. Exactamente, era directamente desde las instituciones de esa época el enjuiciamiento y la cacería de brujas, y con la tortura también incluida. Las tenían confinadas durante días y terminaban asumiendo los delitos, ¿no? Estaríamos hablando de estos delitos de lesa humanidad, ¿no? Que son al día de hoy y que en ese tiempo eran totalmente aceptados, por decir, o impuestos socialmente. Está bien que no podamos, quizá esta cuestión histórica, ¿no? Del pasado, del presente, cómo se entrelaza, pero también está la posibilidad de que desde los valores, de algunos valores de alguien, te encuentres con alguien que te diga, no sé, pongamos un caso extremo, ¿no? El asesinato de, no sé, un hijo o alguien muy, muy querido, y que esa persona lo que único que quiera es que quien lo asesinó termine de la misma manera, ¿no? Volvemos a lo que hablamos al principio, una cosa visceral, sí, que no sé si es el pensamiento de cómo debería ser la noción de justicia. Entonces, ¿cómo es difícil cómo actuar ante eso? Sí, ¿cómo es? Porque... yo recién pensaba, también me acordaba del juicio, ¿no? Contra la gente que asesinó a Jere, Mono y Patón, por ejemplo, ahí en Rosario, que eran unos militantes del Frente Popular de Santillán, que unos sicarios lo asesinaron. Que primero sucede eso en la justicia, que condenan a los sicarios y no a los autores intelectuales, ¿no? Que claro. Eso también es lo que suele suceder. No sé, Darío y Maxi, Franchotti fue preso, pero Dualde sigue libre, Aníbal Fernández, toda la turba de políticos que terminaron ese acto. Y hablan en la tele. Todo. Claro, y a Jere, Mono y Patón, los de alguna manera hubo tanta presión popular, se pusieron los movimientos sociales enfrente del Palacio de Justicia de Rosario durante un año a hacer acampe, hasta que los jueces dijeron, bueno, dale, juzguen al cana este, a los sicarios estos, para que no nos rompan más, ¿no? De alguna manera es la misma presión que, por ejemplo, ejerce el gran poder económico sobre los jueces en este momento para un montón de situaciones. Entonces a veces uno dice, bueno, si son del palo, está bueno que presionen a la justicia. Pero si no son del palo, no está bueno que presionen. Claro. ¿No? ¿Es independiente la justicia? Bueno, queda ahí. Queda ahí picando, como nos gusta acá en este programa, queda ahí para seguir pensando. Muchos de los temas que tratamos viernes a viernes se van entrelazando de alguna manera. Así que, bueno, es como un, no sé, yo lo pienso como un comienzo y un final de 3 meses, porque es lo que va a ser. Es lo que va a ser, 3 meses de programa. Y bueno, de alguna manera que contribuya a eso. Beto, sí. Me gusta que digas la noticia el día que hablamos de justicia. Ah. Resulta anecdótico. Hay mensajes. Sí, Beto sigue como loco. Tiene razón. Obvio. Dice, ¿será justo que en veda de fuego la municipalidad prenda fuego en un basural y que termine quemando gran parte del monte y casi arrasa un barrio y una escuela? No sé si es justo o no. Lo que es raro, pero nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes, es que salgan a decir, no, ¿cómo como nosotros, y no dice nosotros, dice nosotros, ¿no? Vamos a hacer eso. Claro. Como no. Si el que, bueno, digo, está bien, te lo creerá un montón de gente, pero digo, el que vive al lado y que casi le quema la casa, digo, no te va a creer lo que está diciendo por los medios para nada, para el que está escuchando y quiera escuchar otra cosa, ¿no? Acá hay también un mensaje de Natalia que dice, Natalia de Los Pozos, dice, no fue justo que echaran a los compañeros Nicolás Falcoff, Tomás Astelarre y Verónico Hellman de la Feria de Villa de las Rosas. ¡Epa! ¡No! Sin embargo, a mucha gente de la feria le pareció justo. Le pareció justo. Nos van a denunciar por calumnias. Ah. Martín, que le mandamos un abrazo grande. Esperemos tenerlo prontito aquí, ¿eh? Ay, sí, sí. Porque a mí me habían dicho que... Bueno, ya va a venir. Sí. Está el tema de Floyd, dice, de Trial, que es el juicio que se puede hacer sonar. Ay, ahora lo decís, Martín. Acá escuchamos. Otra cara de la justicia, los juicios, dice. ¿Nada que ver? No, sí, mucho que ver. Mucho que ver, ¿no? Claro. El juicio es el momento, ¿no? Como... El momento de impartir justicia, ¿no se supone que...? Bueno. No podía faltar León acá, que siempre está los viernes compartiendo aquí el programa. Dice, ¡viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva, León! La melodía. El abuelo en la primavera y la madera. Respiremos aire de justicia, sentimiento de paz. Grande el programa, impecability. Dice, muy bien. ¡Epa! Ja, ja, ja, perdón, gracias. Vamos, León. La palabra justa, como siempre, Lion. Bueno, muchas gracias ahí a todos quienes han escrito. En un ratito nomás, ya muy poquito, hacemos el sorteo. Vamos a... Mientras nos acomodamos acá para este cierre patafísico... ¿Musical? Sí, y mientras practicamos el... ¿Puedo tocar patafísicamente? ¿Practicamos el...? La melódica. No, el... ¿Cómo era? El tatán. El tatán. El tatán. No me lo puedo acordar. Ahí está. Escuchaba un poco de murga, le falta un poco de murga a esta. Sí, noche, ¿no? Nunca falta, sí, una murguita, un candombencito. Bien. Cuando era pibe mi viejo me dijo que era más sano ser pobre y vivir tranquilo, no alguien que mete la mano. El tiempo le dio razón, y aunque a veces coma hueso, siempre me rebusco el peso y duermo como un león. En cambio hay otros que sueñan ser favoritos del rey, le dan la vaca la ordeñan y sobrevuelan la ley. Entre tanto el pobrerío anda llorando por pan, y el cortejo de ministros curte yesen y caviar. Si la justicia ya no es justicia, revienta todo lo que tenemos que laburar. Últimamente, ser presidente, cualquiera aspira si mira este loco carnaval. A Saturno manda el money al final. Por suerte existe la murga que ignora los capitostes. Bueno, todos somos potes para tragar esta purga y saldremos a cantar con la fuerza y la pasión de un pueblo Show the prisoner who now stands before you was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. This will not do. Call the schoolmaster! I always said it come to no good. Thank you. Bueno, y aquí cerrando nuevamente estas dos horitas de tiempo perdido, que de alguna manera son una muestrita para lo que cada uno, cada una puede hacer durante la semana, ¿no? Bueno, una idea, una invitación. Dice por acá un mensajito, último mensaje. Hola compas, acá por los pagos de las rosas. Sendos aromas a veneno o agrotóxicos. A estas horas, ¿no? No. Bueno, denunciado donde sea. Yo en las rosas había unas plantaciones que usaban un poco agrotóxicos de... Creo que era orégano, creo que era. Pero bueno. Denuncialo. Muy bueno el programa. Mosca y Flía. Gracias, Mosca. No. Dice León. Y Beto dice que no la anoten para el sorteo. Porque no tiene donde ver la película. Ah, Beto. Pero bueno, qué sé yo. Me da no sé qué. Se la podés regalar a alguien, sí, Beto. Sí, o bueno, tenerla y en algún momento... Verla en algún otro lugar también con alguien. No, dale, Beto, dale. Justicia. Bueno, acá nuestro invitado Tomás Astelarra, a quien le agradecemos haber compartido aquí el programa de hoy, sacó de la galera, más que galera, de la mochila, una melódica, Moni. Claro. Así que bueno, nos alegra mucho que nos acompañe en este tema de cierre del programa de hoy. Creo que tiene, no solo tiene mucho que ver, es como una especie de himno, ¿no? Está resumido todo. Dos horas en un tema que... 2:34. Bueno. La verdad que nos animamos a cada cosa. Igual ya hemos cantado cada cosa y animado que no nos hace mella nada. Ya no. Así que bueno. También mandó mensajito Gaby. Sí. Les mando un abrazo, amigues. Logré escucharlos hace ratito nomás. Y dice que avisa que la app estaba mala onda. Sí, la app se corta mucho, la app. No. Tengo que escuchar por el vivo de la página radiogrito.com. Ahí sí. Mirá qué dato tiraste, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¿Y quién faltaba? ¡Uy! Sí. Es verdad. ¿Quién faltaba? Mari Carmen. No. A mí no me parece que el programa sea ambiguo. Me parece que el programa genera dudas. Firmado la mamá de Pablito López. Ahí. Muy bien, grande madre. Bueno. Es muy justo que defiendas a tu hijo, Mari Carmen. Me parece muy bien. Si genera dudas, bienvenido. Estamos bien. Así que sigamos con las dudas, compartiendo este tema de cierre. Y les invitamos al próximo viernes a sintonizar aquí el 88.5 Radio de Grito. Y si te lo perdiste o querés decir, che, escuchá el programa, lo podés hacer todos los domingos de 21 a 23 horas. Ni un peso pa' andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente.